Bueno, 2 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Llega el momento de abrir nuestra escotilla y es que adelantábamos en el sumario que hoy se nos colaría por ella Josu Balmaseda de ESKAI, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo Josu, egunon. Kaixo egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Es que recasco. Egunon gustioi. El pasado viernes, el sindicato SKA celebramos nuestra 5ª Asamblea General. SKA ya marcó el camino que desea recorrer en su anterior asamblea, haciendo una apuesta muy clara por reforzar otro modelo sindical. Un modelo con una apuesta clara por la centralidad de la vida, por poner las vidas en el centro por delante de los intereses económicos y de los mercados, por poner el empleo al servicio de las personas. Nosotras desde siempre hemos mantenido y reiteramos que nuestra crisis permanente es el capitalismo y que el empleo, tal cual lo conocemos, es una herramienta para limitar nuestros derechos. Y como consecuencia más grave de todo ello están las miles de personas que sufren la pobreza incluso a pesar de tener empleo. Para luchar contra los intereses del capital y los y las trabajadoras debemos apostar por construir un proyecto desde el feminismo, practicando una acción sindical y social para toda la clase trabajadora, para quienes tienen empleo y quienes no lo tienen, cuestionando el marco económico capitalista para pasar de una sociedad trabajista al reparto radical de la riqueza y de los trabajos, de todos los trabajos. Pero no olvidemos que son las instituciones quienes tienen la obligación de no permitir que el sistema machaque a una buena parte de la ciudadanía y, por desgracia, en Euskal Herria, las políticas de lucha contra la pobreza son un ejemplo de cómo las instituciones no cumplen su función. Por eso, en esta 5ª Asamblea Arguilán SK, la Plataforma contra la Exclusión Social del Sindicato, hemos querido denunciar que el modelo de política de lucha contra la pobreza instaurado en Euskal Herria desde hace décadas ha fracasado, y los diferentes gobiernos lo saben. En Euskal Herria hay más de 135.000 personas que, estando en pobreza grave o severa, el sistema de rentas mínimas les dejó fuera sin cobertura alguna, y más de 88.000 que, a pesar de cobrar la renta de garantía de ingresos, siguen siendo pobres. A pesar de estos datos, lo único que hacen los diferentes gobiernos es recortar derechos, dificultando más si cabe la situación vital de las personas más empobrecidas de nuestra sociedad. Arguilán SK seguiremos impulsando junto con otros colectivos, como lo hemos hecho siempre, la lucha de ella contra estos recortes, a través de la asesoría, haciendo valer los derechos de la ciudadanía, con las movilizaciones frente a Lanbide, Gobierno Vasco, con la denuncia de los recortes, frente a Emakunde o Ararteko, para que hagan su labor de defensa a quien sufre la indefensión frente a la administración, o con huelgas de hambre, como la de la iniciativa No Tragamos, donde personas de varios colectivos estuvimos 19 días sin comer para denunciar un recorte brutal de la cuantía. Pero sobre todo porque tocaba defenderse ante un intento, en este caso del PNV y el PSE, de reformar la ley que empeoraría la situación de las personas más empobrecidas de nuestro pueblo y que logramos parar. Pero no podemos estar siempre a la defensiva. Lo que ha fracasado en la comunidad autónoma vasca y en Navarra no es una forma de gestión ineficaz del modelo de lucha contra la pobreza, sino el modelo en sí. Esto exige no reformar el modelo, sino cambiar de modelo. Arguilán y SK en su conjunto queremos que ese nuevo modelo de lucha contra la pobreza pasa por establecer en la CAF y en Nafarroa una renta básica incondicional, individual, de cuantía suficiente por encima del umbral de la pobreza. Estamos convencidas de que es la única solución contra la pobreza en un país rico como el nuestro. Nuestra voluntad es dar un paso importante llevando adelante a partir del curso que viene una iniciativa legislativa popular en la CAF a favor de la creación de una renta básica universal e incondicional. Somos conscientes que para que esta iniciativa tenga éxito necesitamos sumar a mucha gente, a muchos colectivos, por lo que es absolutamente necesario para lograr que esta ILP llegue lo más lejos posible. Pero sobre todo lo que hace falta es vuestra implicación. La implicación en primera persona de todas las personas que compartimos la necesidad de una renta básica universal e incondicional. Contamos con vosotros y con vosotras, con todas las que nos escucháis. Nos vemos en las calles luchando por nuestros derechos. Eskerrik asko. Bueno, Josu Balmaseda, eskerrik asko. Bueno, nos despedimos de ti ya por este curso y nos escuchamos el curso que viene, espero. Pues nada, nos vemos en las calles a partir del curso que viene. Venga, un abrazo.